Requiem por un sueño, el programa de la revista Requiem en internet. Requiem por un sueño, jueves de 18 a 20 horas, conduce César Fuentes Rodríguez y una verdadera manga de eventuales. Requiem por un sueño, por Heavy Metal Radio, www.heavymetalradio.com.ar. Así es, amigos, combatiendo la fiaca de un día realmente triste, triste por lo meteorológico, no por otra cosa. Ajá. Pero así comienza Requiem por un sueño del día de hoy. Hoy es un día que solamente lo podés aprovechar bien si estás, por ejemplo, en un telo y bien acompañado. Me parece, tenemos un nuevo invasor. Sí, hay toda ahí clase de alimañas. Claro, hay esto de recién es algo así como un loro barranquero. Claro. El perro está callado, pero trajo un amigo, un sustituto, para interrumpir durante el programa. Igual no creo que se escuche, ¿eh? ¿No? ¿Le parece? Por micrófono no creo. ¿Se acuerda el día que pasamos Hatebeak? Sí, ese bicho. Es ese bicho, exactamente. O sea, un loro barranquero, una cosa así atroz. Una cotorra maldita. Totalmente, totalmente. ¿Cómo lleva el día de hoy, don Zoidberg? Acá andamos. ¿Sí? Aproveché para... Hoy tranquilito todo, sí, demasiado. Sí, ni siquiera traje ninguna selección. Bueno, la gente lo va a agradecer. Ah, eso. Al fin. Claro, finalmente hay algo para celebrar, me parece bien. Pero en cualquier momento canto algo. Bueno. Para matizar la tarde. De acuerdo. Mientras tomamos el tecito y nos ponemos a tono, vamos a arrancar definitivamente el programa de la revista Requiem en internet, Requiem por un sueño, por la heavymetalradio.com.ar. Si no lo dije antes, lo digo ahora. La radio que cuando estás en el piso te ayuda a levantarte para seguirte pegando. ¿Sí? Bien. Y vamos a arrancar con rock and roll a full. Ni más ni menos que con un tema de lo nuevo de Hanoi Rocks. Ustedes dirán, Hanoi Rocks. ¿Usted estaba cuando fue a Becésar nuestro amigo de Hanoi Rocks? Sí, sí. ¿Sí estaba? Hicimos chistes. ¿Sabes? Hicimos chistes y todo, ¿no? Un capo el pibe, hay muy que divertido. Decirlo. Sí, sí, sí. Bueno. Se llenó de gente ese día. Ese día se llenó de gente la radio, es verdad, ¿eh? Creo que fue uno de los que más convocatoria tuvo. Sí, sí, sí. Ya vino con amigos que había conocido acá, más los que llegaron. Yo me sorprendí un mundo de gente. De la buenísima onda de Michael Monroe, realmente una cosa muy llamativa. El pibe aparte es un pibe muy alto, ¿no? Y entonces todos los chistes que podés hacer, la broma que podés hacer, tienen que ver con mirar para arriba. Claro. ¿No? Entonces ya es un problema. Pero aparte, imagínatelo, así alto, los labios pintados, los ojos pintados, flaco, enorme, terriblemente flaco, y para colmo con esa voz tan peculiar de así medio ronca, medio. Bueno. O sea, es un personaje, sí, sí, no sí. Se puede negar eso. Bueno, después de mucho tiempo volvió con los Hanoi Rocks. Y ahora sacan este street poetry, para decir poesía de la calle, o poesía urbana si le gusta. Y un tema ideal para arrancar un programa realmente, mi amigo. This one's for rock and roll. Esta es por el rock and roll. Efectivamente eso te decimos. Esta es por el rock and roll en Requiem por un sueño. Despite con el nuevo disco de Ian. Los ex Rata Blanca nuevamente juntos en un disco de puro metal. Mario Ian presenta su banda Ian en tiempos de redención. Edita Blackstar. Así es, lo nuevo de Hanoi Rocks, no lo busques en las disquerías, todavía no está. Y después ya te vamos a traer alguna información más, seguramente, de cómo fue la reunión esta. Y cuando esté, no los busques en las disquerías. Porque acá las disquerías hoy por hoy no tienen nada. Las comunes no. Las comunes no, las especializadas, claro. Pero otras eran las épocas en las que había de todo. Bueno, está bien, pero ahora, por ejemplo, las novedades también han perdido así su relevancia. Una época cuando salía el disco de una banda que venías esperando hace mucho tiempo, si no era de primerísima línea, porque evidentemente sale el nuevo de Megadeth y todos nos enteramos de que sale y vamos a buscarlo. Pero cuando salía una banda que era, digamos, para un grupo determinado, tenías que ir a las especializadas primero porque sabías que ahí iban a estar como importados o como lo que fuera. Siempre fue muy raro el mercado discográfico en la Argentina. No me pregunte por qué, pero siempre fue muy raro. Creo que nunca tuvimos épocas de regularidad. No, no. Honestamente. La más en las que uno podía ir a las megatiendas y cuando estas estaban bien surtidas, sí. Había. Sí, el momento de la paridad del dólar en los primeros tiempos y eso. Bueno, a ver, cuénteme, ¿cómo puede comunicarse la gente por email, por ejemplo? Por email y por el Messenger. No tengo ni idea. ¿No tiene idea? No, ni puta idea. Pero léalo porque se lo dejé por otro lado. Que está acá. Claro. Ah, bueno, a ver. Yo le indico. Messenger. La gente que está del otro lado se entera y usted que me ve no se entera. No. Es terrible. Messenger. Sí. Pueden hacerlo directamente a radio.requiem@hotmail.com. Eso es. Y hay otro que es hmradio2006@hotmail.com. Hoy atiendo directamente yo el Messenger, ¿eh? Así que si se comunican por Messenger a radio.requiem@hotmail.com o hmradio2006@hotmail.com, lo estoy yo del otro lado. Esto no significa casi nada y no tiene importancia, pero bien puedo decir que soy yo y no ser. Claro. Bien puedo ser Paola disfrazada. También. No está mal, ¿eh? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay una página web de la revista. Muy bien. requiemweb.com.ar. Tengan en cuenta que esta semana se ha actualizado el sitio y hay de todo, un montón de cosas nuevas. Entre ellas hasta una columna de opinión de un servidor. Ajá. Que no sé para qué miércoles opina, pero opina. ¿De qué servidor? ¿Yahoo? ¿Hotmail? No. Un servidor, no sé, es un servidor. Usted sabe, se refiere a uno mismo. Bien. Este es un eufemismo típico de las conversaciones. Blog de la revista Requiem. Blog de la revista Requiem. http://. Sí. requiem-medio-magazine.blogspot.com. Ajá. Blog del programa de radio. http://. radio-medio-requiem.blogspot.com. Para suscribirse a la revista Requiem, la gente del interior y del extranjero, suscripciones@requiemweb.com.ar. Bien. Consultas, sugerencias y otro tipo de inquietudes a contactos@requiemweb.com.ar. Tire la posta, tire dónde puede conseguir la gente la nueva revista. Falta. Y los que quieren mandar material para que pasemos en el programa de radio, así como gacetillas de recitales, etcétera, etcétera, material para el programa a radio.requiem@gmail.com. Muy bien. Y ahora sí, vamos a pasar a los lugares donde se vende la prestigiosa revista. Bien. Que trae todos los ritmos que busca la juventud. Para vos, que estás en el ruido. ¿Dónde conseguir la revista? Ya quedó como el lema de la revista. El Mateico Show. Es... Diga. En Microcentro. Classic Rock. Lavalle 835. Volumen 4. Lavalle 69. Casi todas son galerías, búsquense el local ustedes, ¿no? No me hagan. Claro, no le hagan nadie. Él trabaja mucho, claro. Ese es pobre. Ustedes llegan a la puerta y van preguntando a lo largo de toda la galería. ¿Acá venden la revista Reggae? No, nene, esto es, acá vendemos jeans. Claro. Acá, no, esto es billutería. Al final uno dice, sí, soy yo. No, nene, esto es un sex shop. Claro. Y si seguís jodiendo, te meto esto en el culo. Claro, todo mal. Seguimos en Stigmata, Corrientes 753. En Discover, Florida 573. En Barrio Norte, Musical Box, Avenida Santa Fe 1653. En Constitución, kioscos de revistas de Brasil al 1110. En Belgrano, Rock Division, Cabildo 2136. Y La Masa, Cabildo 2040. En Liniers, Mágica Rock Shop, Rivadavia 11450. En Caballito, en el Parque Rivadavia, el puesto 67, que está pegadito a la avenida. En Villa Ballester, Time Bomb, Independencia 4826. Ajá. En Quilmes, La Estaca, peatonal Rivadavia 334. En Quilmes también, Zenon, Hipólito Yrigoyen 574. En La Plata, la otra sucursal de Xenon, calle 48, número 630. En Berazategui, zona Púrpura, calle 147, número 1373. Y Hateful, Lisandro de la Torre, 1440, a la cabeza. En Córdoba capital, Pesadilla, de Avenida Colón 359. Y en Salta capital, Morrison Rock, en Buenos Aires y esquina San Martín, ahí sí, local 74. Ajá. Principales kioscos de revistas de Mar del Plata, sí. Rosario, ajá. Santa Fe, bien. San Lorenzo, estupendo. Venado Tuerto, esa. Paraná, maravilloso. Córdoba, ah, bueno. Río Cuarto, Neuquén, ahí ya te cagué porque no te di pausa. No me dio tiempo. General Roca y Mendoza. Bien. Tenga en cuenta que ya que Tinelli tiene tanta suerte con esto de... Ustedes saben que Tinelli se dedica programas enteros a decir... ¡Ah, bueno! ¡Esa! ¡Me encantó! ¡Buenísimo! Se pasa todo el programa diciendo eso. Entonces, uno también podríamos hacer esto, claro. Ya que Requiem por un sueño. A ver, si... a ver qué onda. A ver si de paso nos va tan bien. Bien. Que no creo. ¡Glam, glam, glam! Me pone acá Melisita en el Messenger. ¿Está comiendo algo? ¿Por qué? Glam, glam, glam, glam. No, glam, glam, glam. A mí me llama mucho la atención cuando la gente hace chistes sobre el glam y sobre todo cuando dice cosas como, por ejemplo, quiero escuchar música glam. No hay música glam, no existe la música glam. En realidad lo que existe es un grupo de gente que se viste de una manera glamorosa y hace una música determinada, por ejemplo, hard rock. Ajá. ¿Sí? Pero hay bandas que no hacen hard rock de ese tipo, para colmo, y que bien podrían llamarse glam eventualmente, ¿no? En todos los géneros. Es cierto. O sea, nadie va por el mundo diciendo que sigue Sputnik, por ejemplo, es glam rock. Ajá. Y sin embargo podría entrar perfectamente dentro del lote, sí. Si vamos al caso. Pero bueno, no importa. Está muy bien. Bueno, señoras y señores, en nuestra inveterada costumbre de pasar cosas que todavía no están en el mercado, ajá, la odiosa palabra mercado, hoy tenemos ni más ni menos que a unos muchachos de San Diego llamados Cage. Una banda muy curiosa en tanto que han llegado al conocimiento masivo a través de un concurso de bandas. Eso para los que dicen que los que participan en concursos nunca llegan después a ninguna parte, ¿no? El caso de Cage, efectivamente, sí fue así. De hecho, este es el cuarto disco de ellos. The Cage. Y han tocado en festivales internacionales y se están haciendo muy conocidos. Y con discos como este nuevo, Hell Destroyer, ajá, o sea, Destructor del Infierno, seguramente van a seguir siendo muy conocidos y muy tomados en cuenta. Más allá también de ciertos problemas tangenciales que han tenido, como por ejemplo la pelea de Soundcheck, el cantante de The Cage, con otro cantante célebre que era Blaze Bailey, que en un momento se pelearon. Esto alguna vez, la próxima vez que tenga un reportaje con Blaze Bailey le voy a preguntar bien cómo fue, porque aparentemente estaban en un festival las dos bandas, tocaba primero Blaze o tocaba primero Cage, no me acuerdo, y Blaze empezó a hablar en contra de la política de George Bush, lo cual me parece a mí que lo ennoblece. Ajá. Cualquiera que hable en contra de la política de George Bush merece por lo menos un llamado de atención, en el sentido de que el pibe por lo menos está comprometido con uno de los mayores monstruos de nuestro tiempo. Monstruos en el mal sentido, ¿eh? Ok. Se ve que junto con esas observaciones hizo también alguna observación sobre los estadounidenses. Y a John Peck, de Cage no le gustó y tuvieron una pelea que creo que llegaron hasta los puños y todo. Ajá. Mala cosa llegar hasta los puños, pero también mala cosa interpretar con ese celo nacionalista una serie de comentarios que probablemente no tenían esa intención, ¿sí? Pero bueno, me gustaría que algún día me lo contara bien. Capaz que luego se agrandó en los medios o en los foros de internet, y no fue para tanto, ¿eh? Pero me gustaría saberlo por de pronto. La cuestión es que mientras tanto, los Cage presentan este Hell Destroyer, que para algunos está al nivel del mismísimo Painkiller de Judas Priest. Es decir, dicen algunos por ahí, lo leí en varios foros, lo leí en varias revistas, dicen, este trabajo de Cage representa para la escena lo mismo que representó Painkiller en su momento cuando salió. Yo no sé si será así o no. La historia es muy remanida, es algo así como una suerte de apocalipsis anunciado que comienza con la crucifixión de Cristo y termina con un enfrentamiento con el diablo del siglo XXI. De original no tiene absolutamente nada, pero lo que tiene de especial es cómo suena la banda. Algunos inclusive encontrarán algún paralelismo con Ice Earth, por nombrar a alguien que está cerca. Pero la cuestión es que estos pibes de Cage representan toda una nueva camada de bandas norteamericanas que de algún modo se alejan del modelo, llamémosle, del post-metal, por lo que se quiere llamarlo. O sea, mientras por un lado tienen bandas como Lamb of God o como tantas otras que pretenden ser modernas sin realidad aportar nada concreto, los Cage vuelven un poco al sonido de otras épocas, con mucho de imitación, sin duda, pero también con una renovada frescura. Puedo nombrarles a bandas como Trivium, por ejemplo, dentro de la misma idea, si quieren. Ajá. Pero los Cage suenan como suenan, es decir, potentes, muy grosos, y seguramente aquel que le guste el heavy metal tradicional lo va a adorar, mi viejo. Préstele si no atención al título que vamos a escuchar ahora, que es justamente el tema que da título al disco. ¿Esta es la banda favorita de Nicolas Cage? No precisamente, pero seguramente si lo pone en el Google va a ser lo primero que aparezca. Claro. Nicolas Cage hablando de su banda favorita y de su disco favorito, Hell Destroyer, del cual estamos escuchando en estos momentos el tema que da título al álbum de Cage, etc. The name of presenta Instinto, su quinto álbum de estudio. Un disco que refleja todo el poder y la crudeza que la banda despliega en vivo. Un disco directo, potente. Un disco que despertará tu verdadero instinto. Conseguilo en todas las disquerías. Edita Blackstar. Instinto. Mira qué casualidad, aquí en el Messenger me preguntan por el disco nuevo de Lizzy Borden. Porque se acuerda que la semana pasada pasamos un tema de Lizzy Borden para cerrar el programa, ¿no? Ajá. Que tenía que ver también con que creo que son 25 años de la creación de Metal Blade, de la compañía, y sacaban Master of Disguise, que fue uno de sus discos así más redonditos de la historia de la compañía, con un DVD y demás. Entonces alguien nos había pedido Lizzy Borden y lo incluimos. Yo sabía que el disco estaba por caer, pero pensé que iba a tardar más. Resulta que esa misma noche llego a casa y me estaba esperando un adelanto del próximo disco de Lizzy Borden, que se llama Appointment with Death, vale decir, cita con la muerte. Ajá. Lizzy Borden, que justamente, ya que hablábamos en el bloque anterior, originalmente era una banda glam, que trabajaba con en los clubes de Los Ángeles con otras bandas llamadas, mal llamadas, glam. En algún momento evolucionó hacia un sonido que iba para el lado de Iron Maiden, de Judas, etc. Miento. En realidad la banda siempre tuvo ese sonido. Lo que pasa es que les gustaba vestirse de una manera muy glamorosa, ¿no? Entonces, en algún punto, la banda se transformó en lo que luego otros dieron en llamar shock rock, que para mí tampoco es una buena definición. La idea de que te vestís de una manera tal que impactás al público, ¿no? A través de ciertos recursos teatrales. Ahí estarían Kiss, Alice Cooper, Wasp y por supuesto Lizzy Borden. La cara reconocible del grupo es el propio cantante, que se hace llamar Lizzy Borden. ¿Cuál es la sorpresa en esta ocasión? Una, que la banda había estado separada por mucho tiempo y que un proyecto que había encarado Lizzy Borden con otro nombre, el nombre Starwood, había fracasado estrepitosamente. No por las ventas, sino porque realmente creativamente no había sido lo que habían esperado. Ajá. Entonces, Lizzy Borden decidió reorganizar la banda. El único de los originales que está es el baterista Joey Scott. Y montar una presentación particular donde, si bien no es un álbum conceptual, Lizzy hace las veces de la muerte, ¿no? Por eso es Appointment with Death, cita con la muerte. Y cuenta una serie de historias que están relacionadas con esa figura de la muerte. ¿Sí? El tema es que han cambiado también el look. O sea, han cambiado completamente aquella cosa de pelos esponjosos. Supongo que con el paso de los años los pelos también habrán ido desapareciendo, ¿no? Que es lo que suele pasar. Aunque el minoxidil le hace maravillas, usted sabe, ¿eh? Bueno, la cuestión es que ahora tienen un look que está mucho más próximo a ZZ Top. Hubiera estado bueno. Claro. No voy a decirle que no, pero no, va más por el lado gótico, Marilyn Manson, pero no se adhieran a estas palabras de manera dogmática, porque en realidad el look es bastante, bastante original dentro de todo. Tienen que verlo. Vayan al sitio oficial de Lizzy Borden y echen un vistazo ahí. ¿Cómo suena lo nuevo de Lizzy Borden? Más o menos como sonaba lo anterior. Es una banda que siempre fue bastante pareja. No hay un disco de Lizzy Borden que sea descartable. Todo está bueno. Tiene momentos de gloria. El caso particular, Master of Disguise, que es un disco que a Lizzy Borden siempre es ese tipo de bandas a las cuales les decía que siempre le falta un centavo para el peso, ¿no? En inglés, few sandwiches short of a picnic. Es decir, unos sándwiches menos que para un picnic, ¿no? Pero en Master of Disguise es como que encontraron el disco redondo y perfecto de ellos. ¿Sí? Ahora, en este Appointment with Death suenan como suena la banda siempre, pero con este particular enfoque. Vamos a escuchar un temita de Appointment with Death. ¿Qué le parece? A ver. Dice acá el Gato Fest. Saludos para Melómano de la ciudad de Casma desde Perú. Un comentario, muy buena difusión del rock. Éxitos, sí, éxitos son los que nos faltan. Exacto. De hecho, encontré otra banda que volvió. A ver. De los 70s, sí. Si bien nada que ver con el heavy. Sí. Acá llegaron a salir 3 discos. Ajá. De esa banda. Se llamaba Pablo Cruz. Pablo Cruz, sí, claro. Era bastante buena. Sí, dentro de un rock, sí, melódico. Melódico, totalmente, sí. Y el tecladista era el que se destacaba. Se llamaba Cory Lerios. Y después, sí, ahora que miré la página de la reunión, vienen todos los créditos de lo que laburó para televisión durante, uh-huh, los años de la separación. Pero hay series que yo las recontra conozco, he visto ocasionalmente algún capítulo y el tipo hizo la música. O sea, cuando vean una serie que tiene música de Cory Lerios, uh-huh, por esa banda se llamaba Pablo Cruz. Sí, yo todo el tiempo me encuentro con bandas que están... Y volvió una banda que tiene el mejor nombre de la historia, pero no el mejor. A ver. Yo no puedo creer que esta banda haya pasado por alto más allá del nombre. Sí. Porque según dicen, es históricamente cierto, la, sí, primera banda de rock compuesta por negros. A ver. Anticipando a Living Color, anticipando a Funkadelic, todo lo que quieran. Estaba Mother's Finest. Anticipando a Mother's Finest. Pero el nombre, y sacaron unos cuantos discos. A ver, sorprendan, que están señalados como fundamentales en el desarrollo del rock negro y todo. Pero el nombre tiene, o sea, a nosotros que nos gustan los nombres, sí, lo que hizo esta gente, o sea, una mala decisión. Ajá. La banda, vayan a la página porque tienen página oficial. Y la página empieza diciendo que no les manden mensajes sobre el nombre. Ajá. Ya son conscientes del error cometido. Bueno, ya ha creado el suspenso suficiente. La banda se llama Black Merda. No. Black Merda. No, no es posible. Es increíble. Y aparte abrís la página y dice, antes que nada, no nos manden mensajes diciéndonos lo que merda significa en francés, italiano y en otros idiomas. Pero ¿y cómo se les ocurrió esto? No, no, no hay explicación. Querían, no querían, era una época muy politizada. Sí. Ellos estaban en contra de todo lo que tenía que ver con la... racismo y las palizas a los estudiantes negros. Sí. Entonces quisieron poner Black Murder. Sí. Pero como les parecía que les iban a decir algo por poner muerte a los negros, Murder. Quisieron poner Murder de otra manera y alguien cometió el increíble error de sugerir que escribieran merda por Murder. Claro, pero es una idea. A ver. En la historia de las malas ideas ocupa un lugar bastante alto, por cierto. Es increíble. Pero además de eso... Y aparte están los discos a la venta, se reeditaron, están saliendo los discos de vuelta, van a grabar de vuelta. Parece una banda de chicanos, en realidad, porque el nombre es así, una mezcla entre inglés y otra cosa. Claro, ellos querían representar Black Murder. Claro. Y lo escribieron Black Merda. No puedo creerlo. Está bien, ¿no? Tienen página oficial. Nunca había oído hablar de la banda. Eso es lo terrible, yo tampoco. Que... Digo, bueno, siempre me ha gustado, me he intentado especializar en todo el desarrollo de la música que viene de raíz negra. Y bueno, y ahí dicen que insoslayable para todo lo que vino después. ¿Qué estilo? Rock, power rock, sí, de los fines de los 60, 70, pero primer antecedente de una banda íntegramente formada por negros. Mire usted, una sorpresa total. Que yo le diga entonces que Ario Speedwagon ha vuelto, no le va a producir ¿también? Ningún. Sí, no. Sí. No, hay bandas que vuelven todos los días, ya sabes. Ya le voy a comentar. Pero el nombre escala en lo más alto de nuestra lista. Me parece lista. Que sí. Es que ¿sabe qué es lo que pasa? Las buenas ideas generalmente se reproducen igual que las malas ideas. Es decir, no hay una diferencia. Lo bueno y lo malo normalmente tienen se va esparciendo por ahí lo bueno y lo malo. Y no suele haber diferencia salvo por apreciación posterior. Claro. Entonces en el momento nadie se entera, pero esto es demasiado. Bueno, yo cuando me topo con los discos para bajar, digo, no, esto no puede ser. No es posible. No puede ser, lo voy a poner en el Google o algo a ver qué referencias hay. Bueno, y lo primero que sale en el Google, la página oficial, porque volvieron. Abro, claro, la reunión, que esto y lo otro. Abro y el primer mensaje es, por favor, no nos escriban diciéndonos lo que significa el nombre, okay, porque ya somos conscientes. Claro, somos conscientes de una mala decisión, totalmente. Qué lo parió. Parece un chiste de Seinfeld. No, es tremendo. Es tremendo. Totalmente. Le voy a leer un pequeño textito. Pequeño, de veras. Dice... Olvidamos, y los jóvenes no lo saben, puesto que no leen historia, que somos herederos de 2000 años, poco más o menos, de un régimen absolutamente tiránico, al lado del cual Hitler y el estalinismo parecen niños traviesos. No es que los tiranos modernos no hayan aprendido de las iglesias, algunos de ellos conscientemente. Por la época de la Primera Guerra Mundial, las iglesias perdieron la fuerza y dejaron de ser la principal influencia sobre nuestras sociedades occidentales. Hoy son amables, frecuentemente orientadas hacia una labor que es indistinguible del trabajo social y de la caridad, están infinitamente divididas y aunque algunas de las sectas son totalitarias, no es posible que la Iglesia, como ocurrió apenas hasta ayer hablando históricamente, domine a toda una sociedad como único árbitro de la conducta y del pensamiento. Pero durante 2000 años, Europa estuvo bajo un tirano, la Iglesia cristiana, que no toleró ningún otro modo de pensamiento, que cortó todas las influencias del exterior, que no vaciló en matar, extirpar, perseguir, quemar y torturar en nombre de Dios. No menciono esta historia para mantener vivos los recuerdos de las viejas tiranías, sino para reconocer la tiranía actual, pues estas pautas aún están en nosotros. Raro sería que no estuvieran. Este texto pertenece a un libro llamado Las cárceles elegidas, que está firmado por Doris Lessing, nuestra más reciente ganadora del Premio Nobel de Literatura. Se anunció ayer. Exactamente. Yo le voy a decir, sin que esto signifique que tengo dones proféticos o cosas por el estilo, que cuando yo leí este librito, muy breve, hace unos 18 o 20 años, el tiempo pasa, sepan ustedes, yo tuve el presentimiento de que esta señora iba a ganar el Premio Nobel. ¿Sabe qué es lo que...? Digo mal, Premio Nobel. Hay que decir, ajá, es Nobel, no Nobel, Nobel. Bueno, ¿sabe por qué lo presentía? Porque esta señora tiene todo lo que hace falta para ganar según la Academia Sueca. Y sobre todo lo más importante. La Academia Sueca de algún modo ha logrado ser políticamente correcta antes de que este término se inventara. Tenía los factores de política necesarios para que fuera considerada dentro de los candidatos y para ganar. ¿Qué es lo bueno de Doris Lessing en ese sentido? Lo bueno de Doris Lessing es que es uno de esos autores que uno conoce. Porque, vamos a decir la verdad, en los últimos tiempos es bastante frecuente que el premio Nobel se lo lleve a alguien, los que no estamos metidos en los cenáculos literarios más difundidos, no conozcamos a la gente. A mí, si me hablan de si yo conocía a Imre Kertész o a J.M. Coetzee antes de que ganaran sus respectivos premios Nobel de literatura, yo le voy a decir que no, ni a palos. No tenía idea. Pero Doris Lessing sí. Curiosamente yo la conozco más a través de los ensayos, como este, que es un librito que tiene una serie de artículos que hablan sobre el totalitarismo. ¿Qué es lo fabuloso de este particular librito? Que trata algo que no queremos ver todo el tiempo, que es nuestra idea halagüeña de nosotros mismos como sociedad. Es decir, todo el tiempo analizamos lo que nosotros somos con respecto a lo que son los demás. Entonces, los totalitarismos parten un poco de eso, de menospreciar siempre al otro, de considerarnos nosotros los justos, los rectos, los que estamos en la realidad, como comunidad, estamos diciendo, claro, ¿no? Y al otro como si fuese alguien que no solamente tiene una idea distinta de nosotros o una opinión distinta de nosotros, sino como alguien que es intrínsecamente malo. Uh-huh. De esto se han valido los gobiernos de todas las épocas para llevar a los pueblos a las guerras y, del mismo modo, las pequeñas comunidades han hecho lo mismo, sean religiosas, políticas... Inclusive nosotros, vamos a decir la verdad, nos ha pasado dentro de la música muchas veces. Eso ejemplifíquelo como quieran. A mí no me gusta mucho utilizar el término fascista, pero facho no significa exactamente fascista, sino que significa autoritario. Ajá. Bueno, los famosos tipos estos del falso metal, sin involucrar para nada a Manowar en ello, ¿eh? Esos tipos son fachos, ¿por qué? porque evidentemente atacaban a todo aquel que no estuviera de acuerdo con ellos, creyéndose ellos en una especie de verdad divina, ¿no? Absoluta. O absoluta también. Pero este aquí, y esto es lo más valioso de esta señora que tiene ya 88 años, Doris Lessing, que ha señalado que lo más típico de estas conductas autoritarias es que esta gente se tira mucho más en contra de los herejes que de los ateos. Es decir, siempre es preferible un enemigo que un viejo aliado, según dice Doris Lessing aquí. Entonces, de algún modo analiza todo el fenómeno de cómo estas pequeñas sociedades van tomando y promoviendo el odio hacia todos aquellos que no comparten su idea exactamente. Es decir, que la comparten en parte, pero que no adhieren a una obediencia ciega definida como ellos, por ejemplo. No, estamos hablando de autoritarismos en general. También señala, aquí en este libro Las cárceles elegidas, cómo es posible que personas absolutamente normales, corrientes y hasta de buen corazón se vean involucradas en verdaderos movimientos de odio cerrado, como ocurrió con el apartheid en Sudáfrica, o el antisemitismo y demás. Ajá. Desarrolla el tema y demás. Dice que esto es muy fácil que ocurra durante cierta época que coincide con la juventud. Entonces hace el siguiente comentario, ¿no? Dice, mientras tanto observamos a las generaciones posteriores que pasan por ello y sabiendo de lo que somos capaces, tememos por ellas. Tal vez no sea exagerado decir que en estos tiempos de violencia, nuestro deseo más benigno y sabio para los jóvenes debe ser. Esperamos que su periodo de inmersión en la locura de grupo, en la mojigatería de grupo, no coincida con algún periodo de la historia de su país en que puedan poner en práctica sus ideas criminales y estúpidas. Con buena suerte saldrán muy mejorados por su experiencia de lo que son capaces de hacer en materia de fanatismo e intolerancia. Comprenderán perfectamente cómo las personas cuerdas, en los periodos de locura pública, pueden asesinar, destruir, mentir y jurar que lo negro es blanco. Un libro verdaderamente fascinante, el de Doris Lessing. Yo estoy seguro de que ahora no se consigue, pero que gracias a que recibió el premio Nobel estos días... Sí, alguien se va a apresurar a reeditar. Exactamente, tiene como 40 libros. Yo le soy sincero, de Doris Lessing conozco, leí bastante poco en materia de lo que es estrictamente de ficción. En los últimos años sé que se volcó hacia hacia la ciencia ficción. Ajá. ¿No? De hecho, hoy estaba leyendo unas críticas de Harold Bloom. Si alguna vez quieren una persona que representa lo más amargo de la crítica, es decir, aquello por lo cual los críticos normalmente y popularmente son detestados, vayan a Harold Bloom. Esa es la persona que ustedes buscan. A Harold Bloom nunca le gusta nada. Claro. O sea, cuando le dieron aquel premio en los Estados Unidos a Stephen King por su producción literaria de Toda una vida, Harold Bloom expresó, sin que se le moviera un pelo, que efectivamente es increíble que hayan visto rastros de inteligencia en la obra de Stephen King. Así nomás. O sea que dense cuenta. Si ustedes han leído algún libro de Stephen King, saben que por lo menos lo que no se le puede negar es que no te atrape. Porque claro, realmente vos lees un libro de Stephen King y lo primero que haces, si sos escritor, por ejemplo, le envidias la capacidad que tiene de retenerte en el libro y de devorar las páginas. Que a mí no me parece poca cosa, ¿eh? O sea, a mí me podrán decir que Dan Brown es un escritor de tercera categoría y capaz que estaré de acuerdo. Pero no me vas a decir que El Código de Da Vinci no se deja leer. Al contrario, te lo devorás. Y no me parece algo que vaya en demérito del libro. Al contrario, ajá, me parece muy piola. Me parece que habría que bajarse un poco del caballo y decir, no, miren, hay literatura para todas las ocasiones. Para el tipo que simplemente se quiere divertir o para el tipo que realmente quiere pensar o para el tipo que francamente quiere encontrar un nuevo mundo ahí. Yo también admito que hay novelas perfectas, ¿eh? O sea, esto lo podemos discutir porque hay quien dice, no, la novela perfecta no se ha inventado. No, un momento. Si desde este punto de vista la novela perfecta es aquella novela que al mismo tiempo te entretiene, te enriquece y te hace descubrir cosas. Entonces, si yo te digo que, por ejemplo, El nombre de la rosa de Umberto Eco pertenece a ese género de novelas, me parece que por ahí estamos hablando de que existen novelas cercanas a la perfección. Uh-huh. Tal es así que otras novelas de Umberto Eco no la han alcanzado, por ejemplo. Bueno, pero en el caso de Doris Lessing, les puedo recomendar, por ejemplo, ¿cómo era que se llamaba? El borrador dorado, The Golden Notebook. ¿Sí? No. Es una linda novela. Seguramente la van a reeditar ahora con esta furia. Porque veo cada vez que sale con Orhan Pamuk, pasó lo mismo. ¿Quién sabía quién era Orhan Pamuk hasta que fue consagrado como premio Nobel? Nadie. ¿No? Nadie no. Sí, dentro de los cenáculos. Dentro de los cenáculos literarios, sí. Pero el público en general por ahí no lo tenía. Y eso, le voy a decir que es un síntoma de todas las épocas del premio Nobel. El primero de los autores que fueron agraciados con el premio Nobel fue un tal Sully Prudhomme. Usted lo conoce, es una estrella literaria. Claro, Sully, si habremos compartido copas con él. Bueno, Sully Prudhomme era un virtual desconocido entonces y sigue siendo un virtual desconocido ahora, por más que tanto en tanto se reedite alguna obrita. Pero el que estaba como candidato principal para ser nombrado como primer premio Nobel de literatura, quizás usted lo conozca un poco más. Era un tal León Tolstoy. Claro. Tenga en cuenta. Entonces se lo dieron a Prudhomme y no se lo dieron a Tolstoy. Lo mismo pueden decir los que, por ejemplo, aducen que, mirá, no se lo dieron a Borges. Bueno, está bien. Con el mismo criterio, no se lo dieron a Cortázar, ni a Marechal, ni a Mujica Lainez. Así que está todo mal igual. Señores de la Academia Sueca, ¿por qué nos ignoran? Bueno, es un premio por año, mi viejo. ¿Qué va a hacerle? Además, no importa. ¿Quiere una ironía más grande? A ver. Doris Lessing, en este librito, Las cárceles elegidas, habla justamente de lo inútil y tendencioso de los premios literarios. Bueno, es simpático. Bueno, señoras y señores, dedicado a Doris Lessing, no sé por qué por todos lados ponen que es una escritora feminista. Me parece una cosa espantosa, no es la idea, es una gran crítica del feminismo. Si bien, claro, representa muchas veces a las mujeres en cuanto a una serie de opiniones, pero ha manifestado claramente su oposición a ciertos esquematismos del feminismo, así que, qué sé yo, no sé. Pero dedicada a ella un tema de lo nuevo de Fish. Ese es un pescado. Es un pescado totalmente, el ex cantante de Marillion, que de vez en cuando le mete guitarras muy buenas a sus canciones, como es el caso de esta que se llama Manchmal, que en alemán quiere decir a veces. A veces. ¿Sí? Bueno, esto pertenece al nuevo disco de Fish, que se llama The 13th Star, la decimotercera estrella, y que por supuesto, como muchas otras cosas que presentamos en el programa del día de hoy, todavía no salió a la venta. Estamos hechos unos avanzados del carajo. Es terrible. Yo soy casi un snob. A ver, Fish. Fish. The turtle and the scorpion, the river bank, the deal to cross the open water. They mutually agreed. Out there in the distance, the other side in sight, banking on forever, holding on for life. I can see the other side. I wanna see the other side. Hard to find. I'm running round in circles. I find I'm running blind. Praying for the distance. Praying for more time. I'm running round in circles. I'm running out of time. Manchmal, I often think of you. Manchmal, I wanna see you through. Something more inside. Manchmal, I wanna reach the other side. Oh.

aquí hay un problema muy delicado y mucha gente sé que se va a sentir por ahí ultrajada por esto que voy a decir, pero el gótico no es un movimiento como los demás, en el sentido de que nosotros cuando hablamos de el heavy metal, el punk, otras subculturas semejantes, estamos hablando de movimientos que están muy ligados a una serie de resortes concretos, la música sobre todo. Gótico, el gótico no es exactamente eso. En realidad hay una posición estética, pero no es una posición estética rígida. En realidad cualquier cosa que tenga un cierto aire oscuro y dirigido hacia ese cruce entre romanticismo y muerte, puede figurar como gótico. Y es evidente que Marilyn Manson tiene elementos. Por supuesto, le vas a decir a alguna gente, así en la cara, Marilyn Manson es gótico, y te va a mandar al carajo y te va a decir, no, góticos eran los de antes, góticos es Bauhaus, gótico es... Pero honestamente, ha cambiado mucho el panorama en tantos años. Y hoy en día quienes están dentro de lo gótico, entre comillas, escuchan Marilyn Manson como dentro de las bandas que les gusta y punto. Ajá. Está bien, metal gótico le querés llamar. Yo en realidad lo que me parece que es inapropiado aquí son las etiquetas. Yo creo que particularmente algunos elementos tiene Marilyn Manson como para decir, mira, tengo algo que ver con lo gótico. Pero lo mismo puedo decir de Danzig, o de Type O Negative, o de otras bandas que en apariencia no. A alguien se le ocurrió en algún punto, para tratar de dividir las aguas en el tema de las tribus rockeras, que a las tribus había que definirlo, o a las bandas que hacen una determinada música dentro del rock, había que definirlas según sus seguidores. Es decir, que bandas de rock son aquellas que atraen público de rock. Con lo cual tendríamos que definir a Sui Generis como una banda de rock. Ajá. ¿No? Está bien. Me parece, en ese sentido, ¿me entiende por dónde voy? Claro, claro. Bueno, si es así, hay que admitir que el último show de Marilyn Manson fue la concentración gótica más importante de los últimos tiempos. Porque fue todo el mundo que tenía los labios pintados de negro y la cara con unos cuantos polvos blancos, se mandó para ver el recital. O sea que, evidentemente, hay un atractivo para ese público. Vendrá alguno que te dirá, ah, no, yo soy gótico de la vieja escuela, yo estaba en el Batcave en aquella época, y entonces para mí gótico de verdad, es Joy Division. Bueno, está bien, me alegro por vos, pero me parece que justamente una de las características del gótico es no ser dogmático, ¿no? Eso ha quedado bastante claro. Ajá. Es decir, tan no dogmático es el gótico, que hay muchos góticos que han renegado de vestirse de negro. O sea, yo admito que ir vestido de blanco a una fiesta gótica es como poner una mosca en la leche, claro. Pero igualmente es así la idea en el fondo. Quedás más desubicado que Darth Vader en La Novicia Rebelde. No obstante, a mí me gusta la idea, está bueno eso de Darth Vader en La Novicia Rebelde. Tienen que ver el capítulo nuevo de Family Guy donde hacen toda la parodia de Star Wars. ¿Ah, sí? Sí, está buenísimo. Realmente, empezó una temporada nueva y ya están a full. Más desubicado que Chewbacca en Lo que el viento se llevó. Esa me gusta más. Esa va mejor. Esa va mejor. Está bueno. Porque a Darth Vader le cambias el casco por una cofia y ya está dentro del tema, Ojo. Bueno, vamos con otras cositas por acá. Mire, voy a seguir atendiendo. Tiene de nuevo las direcciones para contactarse en el Messenger. Por las dudas. Pero antes una bella melodía. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they want to be close to you. Ese es gótico. Burt Bacharach. Usted te echó mierda, ¿sabía? Ajá. Bueno. Para comunicarse y pedir más temas para que yo interprete. Ajá. Radio. @hotmail.com Bien. O hmradio2006@hotmail.com Bueno, acá Javier dice, el capítulo de Peter Capusotto cuando habla el Confer diciendo que se puede prohibir a un artista. Entonces, ¿qué hacemos con este degenerado hijo de puta? Claro. ¿Lo vio eso? No. ¿No está viendo lo que no, algunos días los no, capítulos nuevos? Es buenísimo. ¿Sí? Sí, está bueno. Tienen un par de sketches nuevos. Ajá. Y uno de ellos habla del glam. Hay un artista glam. ¿Ah, sí? Y sale, por supuesto, Capusotto ahí. Y lo bueno que tiene es que se llama Crema. Creo que es Fabián Crema, ¿no? Y el tipo dice... O sea, todas las canciones el tipo dice algo. Por ejemplo, gambas. Entonces empieza gambas y se las pasa por el cuerpo, todo. El otro, pero es siempre el mismo tema, le cambia el nombre. No, yo el que me cagué de risa la vez pasada fue uno que había empezado haciendo un tributo a Copani. Sí. Y como ya no daba para más, ajá, siguió haciendo tributos pero cantando como Copani. Era muy bueno. Pero entonces, sí, lo vi, claro. Ese estaba muy bueno. Entonces, claro. O sea, tributo al heavy metal. Y era como cantaba como pero Copani. Como Copani. Uno, dos, ultraviolento, uno. Sí, ya me acuerdo. Está bueno. Bueno, ¿qué tenemos para continuar? Hoy tenemos, me parece, que mucho hard rock, pero no se van a arrepentir, ¿eh? Richie Kotzen, allá por el año 94, sacó probablemente su único intento de armar una banda por su propia cuenta. No hablemos de cuando estuvo en Poison, por ejemplo, pero de armar una banda en toda regla por su cuenta. Sacó un solo disco, pero ¿qué disco? Debe ser lo mejor... que hizo Richie Kotzen en su carrera. Mother's Head Family Reunion. Bueno, el caso es que, además de revelarse como el guitarrista que todos conocíamos, se reveló como un cantante interesante que metía mucho de soul en sus canciones. Ajá. Del mismo modo que anteriormente lo había hecho, por ejemplo, en Blue Murder, nuestro amigo The Whitesnake. Ah, sí, ya sé, el rubio. Nuestro rubio amigo de White, ahora se me acaba de ir. Sí. Necesito Vitagenol para continuar, porque realmente la memoria estoy hecho mierda. No, yo iba a decir Ray Gillen, pero no. No, el rubio, ¿cómo se llama? El Warren, ¿cómo se llama el rubio de Whitesnake, el violero? El de Blue Murder. El de Blue Murder. Estoy hecho pelota. No, el de Blue Murder, ¿cómo es que se llama? El anterior, el guitarrista que estaba antes. No puede ser, tengo el cerebro quemado. Bueno, no importa, ya me voy a acordar. Ya la va a escribir alguno. Alguno lo va a escribir y yo me voy a acordar, realmente. Estoy en un día fatal, es la humedad, vea. ¿Vino acá? Sí, ¿no? No. Sí, vino. No, a Brasil, tocó en el Monsters of Rock. No, con Whitesnake, no vino con... No, no vino con nadie, no. Ahora está en Thin Lizzy. Ajá. Para que usted vea el tributo permanente a Thin Lizzy. Sí. Bueno, no puede ser que no me acuerde, pero bueno, ya lo voy a rescatar del... ¿Sabe lo que pasa? Que a mí las sinapsis neuronales a veces me funcionan de una manera curiosa, ¿no? Y este es uno de los casos en que estoy hecho mierda. Pero estamos hablando de Richie Kotzen. ¿Tuvo un proyecto con Vinnie Appice? Claro, Blue Murder. Ah, Blue Murder estaba. Blue Murder, el baterista, era Vinnie Appice. Ah. No, Vinnie Appice no, Carmine Appice. Carmine, sí, el hermano. Carmine. Sí, mira, me acuerdo de esas cosas y no puedo acordarme de cómo se llama el pibe. Acá Javier me pone a Adrián Vandenberg. No es el anterior. A ver, espera. A ver quién más tenemos acá. Otra más que me dice Adrián Vandenberg. No, no, el anterior, no. El de... A ver. Blue Murder, eso, el de Blue Murder. No, pero esperen, tengo una mejor para que se acuerden. El disco, 1987. El guitarrista de 1987. Del disco 1987. ¿Sí? Sí, totalmente. Entonces ya. Por favor. John Sykes. Warheart 74 finalmente acierta por el Messenger. John Sykes. ¿Cómo es que uno se olvida de estas cosas? Bueno, pero es momentáneo nada más, ¿eh? Voy a tener que tomarme toda una provisión de Vitagenol para recuperar la memoria. John Sykes. ¿Sí? Bueno, pero estamos hablando de Richie Kotzen y de su Return of Motherhead's Family Reunion. Ajá. O sea, el regreso de Mother's Head Family Reunion. Ya sabe, esto es un poco de metal, mucho hard rock y soul. Lo de soul lo voy a poner en serias dudas hasta que lo escuche. Bueno, vamos a ver. Se llama Can You Feel It? ¿Podés sentirlo? No sé. Can You Feel It, motherfucker? I know I'm gonna make it through this. smile. And you say my name, you know I feel just like a child. I never knew how it could be to have somebody right. Maybe I'm just somewhere else and love is on my side. Rata Blanca nuevamente juntos en un disco de puro metal. Mario Ian presenta a su banda Ian en Tiempos de Redención. Edita Blackstar. En nuestra... No es tan soul. Que tiene más así. Toque. Tiene elementos. ¿Cómo no va a tener elementos de solo? Igual escucho un tema solo, sí, créame. No. ¿Para usted qué tiene que tener? ¿Qué está la Aretha Franklin ahí? Por ahí. Que, claro, es la idea, pero no. Otra. Usted si no los ve negros, no. De no otro no, concepto. No. Entiendo, entiendo. ¿Cuál es su concepto? Don No Soul Simmons. El de la película. Sí, Amazon Women, Amazon on, Women the on the Moon. Muy bueno. Era muy bueno. Don No Soul Simmons. Claro, sí, sí. Era negro y cantaba los temas más absolutamente lavados. Sí, parecía Liberace, era terrible. En fin, qué remedio. La película se llama Amazon Women on the Moon. Sí, una película cómica alucinante. En sketch. Son historias completamente sueltas entre sí. Sí. Muy divertido. Bueno, yo le iba a decirle no sé qué. Ah, que estamos en nuestra reputada sección El Polvazo. Ah, la reputada. Sí. Normalmente ponemos alguna balada, lo cual... tiene que ver con toda la parte romántica. Ajá. Pero usted sabe que El Polvazo tiene que ver también con la lujuria como tal. Ajá. La lujuria a grandes rasgos. Y ya que decíamos que hoy es una tarde ideal para estar, por ejemplo, en un telo con buena compañía, esta es una canción que a mí me encantaría escuchar si yo estuviera en un telo con buena compañía ahora. A ver... Una banda que justamente no se caracteriza por este tipo de canciones, porque lo de ellos es la euforia, en líneas generales. Sí. Estamos hablando del Van Halen más clásico. Van Halen. Van Halen con David Lee Roth. ¿Tiene alguna balada, Van Halen? No, no realmente, por eso. No es una banda de baladas. Por eso. Pero esto no es una balada, ahí está el tema. Esto es algo muy particular que mezcla muchas cosas. Y de hecho es de un disco muy particular, como fue Fair Warning, del 84. en el que hicieron experimentos. No vamos a decir que Van Halen hacía música progresiva porque no puede haber tal cosa, pero es verdad que experimentaron más allá de lo que nadie había intentado para la época. Era una época en donde los experimentos no se llevaban muy adelante. Y sin embargo, aquí hay todo un trabajo muy particular de composición que ponen a temas como este que vamos a escuchar en una tierra de nadie. Yo no sé si hay un tema como este en alguna otra banda alguna vez. Suena totalmente descolgado. Se llama Push Comes to Shove. ¿Sí? Y tiene un bajo que va llevando el ritmo, una suerte de cadencia de guitarra que va entre lo mimoso y lo melancólico, y un David Lee Roth que ronronea como pocas veces y que solamente deja entrever la lujuria, porque no es cualquier lujuria, es una lujuria como desalentada o incompleta o arruinada por cierta melancolía. Ajá. O sea, miren todo lo que estoy tratando de decir como para que usted se enganche con lo peculiar que es este tema, que no creo que sea un tema que tenga parangón con ningún otro de la historia de la música pesada. Sí, es tremendamente raro para un disco que fue tan raro que fue de los discos con David Lee Roth de Van Halen que menos vendió. Esto es muy loco, es el disco que menos vendió de Van Halen con David Lee Roth en su época. Ajá. Porque claro, era demasiado experimental el disco. Entonces, alguna gente no se enganchaba con un hit concreto. Y aunque tenía temas muy poderosos, no llegaron a ser hit eventualmente. Podría hablar rato largo, y si estuviera acá el amigo Blue Oyster, nos colgaríamos a hablar de este disco muy particularmente, pero no es el caso. Yo recuerdo haberlo escuchado, pero no... Pero usted ha escuchado maravillas, se las ha dejado pasar en favor de estos negros que aporrean sus instrumentos, vea. A ver, vamos a... Bueno, y recuerden lo que dijo el gran Seinfeld. El orgasmo femenino se parece a la baticueva. Pocos saben dónde se ubica. Cuando llegás hasta ella no sabes cómo llegaste, y una vez que te vas de ahí seguramente no sabrás cómo regresar. Claro. Esto es El Polvazo y Van Halen. And then one night in sunny victory, ¿Sabe que estoy muy preocupado? A ver. Sí, estoy muy preocupado por este muchacho von Bernig. Ah. Me parte el corazón porque me parece que la iglesia podría suspenderlo de por vida en el ejercicio de su ministerio. Que de todas maneras lo podría ejercer únicamente en la cárcel. Claro, pero, bueno. Pero imagínese, la iglesia va a tomar esta medida y no será muy duro, realmente. Después dicen que la iglesia católica no tiene sentido del humor. El tipo, no solamente un represor, sino que un tipo que se valió de su cargo y de su investidura para extraer información de los presos y demás. Condenado, por supuesto, en un juicio terrorífico. Y la iglesia recién ahora toma cartas en el asunto diciendo que, no, lo vamos a suspender y que no dé más misa. Vos sí que sabés cómo penalizar a la gente. No, pero aparte del hecho de decir que fue un episodio aislado de un sacerdote. No tienen vergüenza. Es lavarse las manos a la Poncio Pilato. No tienen vergüenza de ningún tipo, porque además todos sabemos cuánto la iglesia apoyó el golpe, la dictadura y el accionar de esta gente, ¿no? Y que durante mucho tiempo... lo tuvieron... A ver, las fotos hablan por sí mismas. Los obispos, arzobispos y archivispos se terminaron entrevistando con los jefes de las Fuerzas Armadas. Sus críticas, si es que las hubo, que yo creo que hubo poca y ninguna. Hubo una carta de unos obispos por allá por el año... déjenme recordar. El año 81 o algo así, realmente nada que ver. Pero igualmente, lo terrible del caso, y esto a la luz de lo que comentaba Doris Lessing en su libro, acá tenés por ejemplo a Monseñor Joaquín Piña, ex obispo de Posadas, que dice: la iglesia ya pidió perdón en el 2000, quien no quiera oír que no oiga, hay más de 400.000 sacerdotes en el mundo, alguno ha sido infiel, pero no es el caso. Porque a este sacerdote no le habían hecho ningún tipo de sanción por parte de la iglesia. Y además, la iglesia pidió perdón. ¿De qué mierda me está hablando este señor? O sea, ¿desde cuándo con pedir perdón alcanza? O sea, para que el perdón sea efectivo, tiene que haber primero arrepentimiento, segundo, voluntad de reparación, tercero, aprobación de parte de las partes afectadas. Claro. ¿Quién los perdonó a estos tipos? O sea, la deuda de la Iglesia Católica concretamente sigue siendo tan grande como entonces. Y el hecho de que algunos miembros, algunos personajes de la Iglesia Católica en algún momento hayan sido opuestas a la dictadura o hayan colaborado con los sobrevivientes o tratando de ayudar o hayan sido... víctimas de la dictadura militar no significa mucho, porque la jerarquía católica seguía pegada a ellos, ¿no? Me refiero a la gente de la dictadura. Entonces, me parece que es hora de entendernos. Cuando Juan Pablo II va por el mundo muy suelto diciendo que pide perdón por 2000 años de atrocidades y monstruosidades que cometió la Iglesia Católica, lo increíble es que los católicos se creen que con eso ya están fuera del anzuelo. O sea, con pedir perdón no se gana nada. No nos sirve para nada. La cantidad de muertos, de torturados, de sobre todo castrados mentalmente, que tiene encima la Iglesia Católica, no se equipara con ningún otro movimiento ni religioso ni político de ninguna parte del mundo. Algunos vienen y dicen, bueno, sí, pero seguramente Hitler o Stalin mataron más. ¿Qué clase de argumento es ese? Mataron más en una época donde había más gente y donde, por otro lado, hubo una serie de guerras de por medio. ¿Pero ustedes no eran la religión del amor? ¿O de qué estamos hablando? ¿O ustedes cuentan por número de muertos las acciones? Yo creía que había todo un planteo deontológico, para decir un planteo de la validez intrínseca de las acciones, de lo que las acciones tienen como intención y no una cosa de resultados. Si es por resultados, bueno, ganan los Pumas, está todo bien. Bueno, muy loco todo esto de von Bernig, pero está bien, por lo menos la justicia tarde, lamentablemente tarde. No, y que no vaya a pasar esto de que de acá a 3 años le dan arresto domiciliario y mire, en algún convento o alguna cosa así. Y sí, y capaz que lo dejan confesar ahora también, después por la iglesia dice, bueno, está bien, no, lo relevamos del cargo, pero bueno, lo vamos a dejar que confiese a algunos, como confesó a Ramón Camps, que era todo un trabajo, claro. Entonces seguramente ya está habituado. Llamaba y decía, hoy no voy a ir a comer, hoy no voy, yo no llego para la cena, claro, no me esperen. Sí, por eso. ¿Por qué? Pues vino Camps. Vino Camps a confesarse. Pero no solamente lo confesa, pero dice, claro, no, si esto es como el que maneja un camión con acoplado y luego lo mandan a manejar un fitito. Claro. Dice, tiene tanta práctica con el camión que después el fitito lo maneja de taquito. Bueno, más o menos es la idea. ¿Eh? Yo siempre digo, sí, no sé si Dios existe. Ajá. Pero si existe, evidentemente no le está prestando mucha atención a su oficina de personal. No, por cierto que no. Y además, si existe, yo empezaría a preocuparme por quién lo representa. Claro, claro. No, o sea, también, pero bueno. Su oficina de personal está en problemas. Ya, me gusta más la definición de Mark Twain. Es difícil de traducir, ¿no? Pero sería algo así. Si Dios existe, realmente es un malvado hijo de puta. ¿No? Esa es la idea. A malicious thug en inglés. Thug, ¿saben lo que es un thug? Es los seguidores de la diosa Kali en la India que le cortaban el cuello a la gente para dedicarle esa acción a su diosa. Ah, creo que aparecen en alguna novela. Sí, en las novelas de Emilio Salgari, por exacto, ejemplo. ¿No? Bueno, eso es un thug. Entonces, para Mark Twain, si Dios existe, que es un malicioso tag, ¿no? A malicious tag. Estoy horrible con el inglés hoy, sepa disculpar. Bueno, algunos que nos escriben al Messenger, dice por ejemplo acá Lorena, sí, Lorena, ¿no? Ojo que Cesario sigue en época de celo. No, me permito recordarte que no solo sigo, nunca he estado fuera de época de celo. Mi constante estado es en época de celo. En ese sentido, siempre ha sido así. Que otras épocas haya tenido que me contuvo muy bien, eso es otra cosa, ¿eh? Dice por acá Ángel. Dice, hay que ver la edad de los que van a los recitales de Manson, que tienen mala info, creo. No, no sé, ¿por qué la edad? ¿Qué tiene que ver la edad? O sea, los recitales de Manson va mucha gente joven, pero eso tiene que ver con la edad que provoca. A lo mejor lo plantea en relación a que la cuestión gótica y todo es un fenómeno de determinada edad. Sí, puede ser. No, no digo que no, pero también. De hecho, lo no, era... sí. No recuerdo haber visto ¿qué? Gente de esa tribu con más de 45 años. No, porque no es tan exactamente una tribu. Bueno, es con esa, digamos, características. Bueno, yo le cuento el problema que yo tengo. No he visto gente gótica de más de 40 y pico de años. Claro, bueno, en todo caso no prefieren morir jóvenes. No, es que no. Esa es buena, esa realmente. Es buena. Pero además de eso, el tema es que es cierto que cuando uno se acerca por ahí a los 40, prefiere omitir la pintura, por ejemplo. Claro. Pero bueno, yo el tema que tengo es que yo, mientras estuve en España, escribí un libro que se llama Mundo Gótico, que salió este año, justamente en España. Que con suerte va a salir aquí ahora a fin de año, ¿no? Donde hago un análisis de la subcultura gótica. Entonces, tarde o temprano la gente me va a terminar preguntando cosas sobre el gótico y sobre opiniones que yo tenga al respecto. Pero créame que uno de los acicates para analizar la cultura gótica o la subcultura gótica, como debe decirse, fue justamente que no es una tribu como las demás. Ajá. Es decir, es una tribu donde los límites son tan flexibles, y son tan flexibles hasta casi desaparecer, quiero decir, que cuesta mucho definir a partir de las normas rígidas. O sea, hay que definirlo en todo caso como postura estética y punto. Ajá. Y no llevarlo más allá, creo yo, de la idea. Acá Ángel nos pone que Lacrimosa es un ejemplo de gótico. Sí, por supuesto que Lacrimosa es un ejemplo de gótico. Vas con Tilo, aunque Tilo por ahí no está muy contento con que lo llamen gótico, y evidentemente el tipo tiene una serie de características que lo arriman inmediatamente a la escena, no solo lo musical. Es un tipo muy tranquilo. Por el Tilo, dice. Claro. Sí, ya lo tengo captado, no se haga problema que ya lo tengo captado. Acá dice Javier, excelente el comentario, César, me hace que decir cuál comentario, porque si no, una vez que hago uno excelente... Claro, es para remarcar. Claro, ¿no? Dice, acá nos mandan saludos también, che, Alex de Santiago del Estero, que estaba en clases. Dice, recién llega. Bien. Hablando de clases, el otro día estuve aquí en un instituto viendo la presentación de mi amigo Oscar Conde de Poéticas del Rock. Ah, lo dijimos acá. Lo dijimos, pero bueno, estuve finalmente ahí con la gente. Muy curioso esto, van a ser dos volúmenes. El primer volumen trae más que nada a artistas de rock nacional de los 70s. Ajá. Y el segundo volumen de posteriores a los 70s. Me llamó la atención y no tuve oportunidad de preguntarle a Oscar por qué por ahí no había algo de Papo o de Hermética o de B8, que sería muy interesante de analizar, pero no tuve tiempo, así que queda para la próxima vez para tomar un café. Pero lo que sí me resultó muy interesante es el comentario que hizo acerca de cómo la gente considera al rock desde fuera, ¿no? Porque usted, no sé si sabe, sí que sabe porque se debe acordar, cuando el rock en la Argentina comenzó a difundirse, los tangueros y los folcloristas, sobre todo, le hicieron mucha resistencia al rock. Ajá. Lo veían como algo foráneo y normalmente lo criticaban por ser algo foráneo, a pesar de que estuviera cantado en castellano en un 99,9%. Excepto por Carlos Viso y su conexión número 5. Ponele, pero en general también. Fíjate que hasta bandas de la época de los Beatles, los uruguayos, los Shakers, por ejemplo, cantaban en castellano también. No, han grabado mucho en inglés. Bueno, pero quiero decir, no es que fuera, les fuera ajeno. Aparte, estoy hablando de una época. Sí, eso ya es. Eso es antediluviano. Es beat. De acuerdo. O sea, más que pero rock. Hablemos de rock. O sea, ¿qué banda de rock cantaba en inglés? Ninguna. En la época del rock nacional. Era muy raro que una banda cantara en inglés, no se lo tomaba no, en cuenta. Carlos Viso, ¿no? Por eso, entonces. Y Carlos Viso está más para el lado del beat, si usted quiere. Sí, pero. Bueno, la cuestión es que. Toco Papo ahí. Sí, sí, sí, sí, totalmente de acuerdo. Pero la cuestión es que es verdad. De afuera, desde el lado del folclore o del tango, se le planteó mucha resistencia al rock por el tema de ser foráneos. Esto a mí en un momento me sugirió una contracrítica muy particular y tuve una discusión muy amarga con unos tangueros amigos mayores que yo en edad, en aquel tiempo, porque yo les decía, pero a ver, vamos a ver una cosa. Ustedes dicen que el rock es foráneo basándose en que el rock tiene elementos que vienen de otros países. El tango, que tan típico les parece, también tiene elementos de la banera cubana, por ejemplo. Entre otras cosas. Y, por supuesto, de los italianos con el acordeón, de los españoles, de los judíos. O sea, hay elementos que también vienen de afuera. Entonces, sí, pero no vas a comparar, pibe, porque se habla de Buenos Aires. Bueno, mirá, Pedro y Pablo, Sui Generis, este, lo otro, también hablan de Buenos Aires. Yo les puedo discutir o no discutir si es rock o no, pero también lo mismo. Pero déjenme darles vuelta el argumento. Ustedes, sin embargo, defienden cualquier basura, pero cualquier basura, por inmunda que sea, que además de estar cantada en castellana, se haya criado cerca de determinados prototipos culturales. Por ejemplo, la cumbia. No estoy hablando de la cumbia de ahora, estoy hablando de la cumbia de el Cuarteto Imperial o cosas así. O sea, o no, no, ni siquiera de, ¿cómo se llama? Catunga era, ¿no? ¿Cómo se llamaban los de los cumbieros esos? No, los primeros viejos, de todos. Sí. Y sí, Cuarteto Imperial, ¿cómo lo llamaban los otros? Los Guaguancó. Los Guaguancó, esos quería decir, los Guaguancó. Bueno, no importa. Lo más curioso de todo es que los tangueros en general no tenían resistencia con ese tipo de manifestaciones. De algún modo las consideraban que, por ser populares y por ser argentinas, es decir, hechas cerca de algún prototipo cultural que yo no llego a adivinar cuál es, eso sí era válido, mientras que el rock no lo era por ser foráneo. Pero discúlpame, ¿la cumbia de dónde miércoles viene? ¿No se supone que viene de los países caribeños, de los países centroamericanos? Sí. ¿Y entonces de qué estamos hablando? A mí me parece igualmente de ser la que me digas que no son imperialistas. Bueno, está bien, pero entonces es un tema político, no un tema estético, si querés. No, pero bueno. Aparte, de todas maneras me parece que el rock ya, mucho antes del fenómeno del rock nacional, estaba globalizado, antes de que la palabra se usara tan fácilmente. Sí. Es decir, era un fenómeno que por su masividad y por su expansión mundial ya iba perdiendo la identidad. O sea, no era una música localista, nunca apuntó a ser un fenómeno localista. Jamás, eso es lo que a mí me parecía fascinante, precisamente. Entonces, el hecho de globalizarse hace que pase a pertenecer al mundo, yo no creo. Sí, ya, sí. Más allá de una raíz sajona, muy incluso cuestionable por todo el lado de las raíces africanas también. Sí. Pero bueno, deciste, bueno, pero el rock es una expresión que viene de los países sajones. Sí, bueno, pero después se amplió tanto que ya perdió esa cuestión. Además, lo importante era esa presencia internacional, justamente. A mí lo que más me atrajo del rock en algún punto era que no tenía ese color local totalmente circunscripto. Es decir, el tango es mucho más... Sí, es totalmente local. Claro. Por más que tuvo una penetración en el mundo más tarde, es totalmente local porque es la música de Buenos Aires. Sigue siendo representativa. Claro, sigue siendo representativa. ¿Qué música representa a Estados Unidos? Y no, el rock no es. No, seguro. No. En todo caso te dirás el country o sí, encontrarás otra cosa. Pero no eso. Claro, claro. Bueno, y eso a mí me parecía tremendamente atractivo. Es más, me parecía tan tremendamente atractivo que en una situación plenamente generacional, yo podía tener mucho más en común con un pibe que vivía, por ejemplo, en, no sé, la India y que escuchaba rock, que con alguien que escuchaba tango aquí en la Argentina, porque precisamente había una cuestión de generación. No, pero la cuestión así del enfrentamiento fue un fenómeno. No, por suerte se fue aliviando. Propio de la época. Pero, a ver, yo me acuerdo por ejemplo. Ahora ya pasamos al otro extremo. Ahora sí. Está todo en la misma bolsa. Yo me acuerdo, por ejemplo, de Edmundo Rivero diciendo que, por desgracia, la juventud ahora está en la rascada eléctrica. Pero, ¿por qué no te vas a cagar, hermano? Seas Rivero o seas quien sea. O sea, andá y abrí los oídos un poco. Y curiosamente, al lado de Rivero, que por supuesto era un tanguero de cepa y todo, y que por supuesto es muy respetable dentro de lo suyo, tenías un tipo perfectamente abierto como Astor Piazzolla, ¿no? Claro. Eso era lo notable. Por suerte, esto fue pasando y luego el rock formó parte también de un folclore personal que los argentinos podemos mostrar, ¿no? Porque si algo es curioso es que el rock nacional lo que tiene es que terminó representándonos en el resto de Sudamérica, por ejemplo. Sí. ¿No? Eso es muy curioso. Hoy en día todavía yo recibo comentarios de ciertos países como Bolivia o Paraguay que hablan de bandas de los 70s y de los 80s de la Argentina. Cuando yo, y en esto me reconozco culpable, no conozco bandas de rock de Bolivia o de Paraguay que pueda mencionar en este momento. Claro. Alguna de heavy metal puedo mencionar, pero bandas de rock en general, a nivel más o menos masivo, no soy incapaz de hacerlo. De todas maneras, esto ahora lo que vino es absolutamente a título personal. Sí. Ya el hecho de semejante masificación, popularidad y aceptación del rock, a mí me terminó por romper las pelotas. Ajá. Y fue otro de los motivos por los cuales lo mandé al carajo. Usted es un personaje de elites. No, pero que sea el hecho de que haya una columna de rock en Telenoche, ya me rompe las pelotas. O que si viene... ¿Hay una columna de rock en Telenoche? Todos los días. ¿Ah, sí? Telenoche Rock. Ah, mira vos, no lo vi nunca. Y que todos los días, y que digamos, no sé, a ver, ¿qué te puedo decir? Un grupo que de rock, la venida de alguna banda salga en los noticieros o se lo comente en los programas de Chimentos, ya está. No, eso me molestaría, sí. No, pero... no me molestaría, no, existe. Bueno, pero sea, ¿quién? No sé, si mañana, por ejemplo, Spinetta saliendo con, ¿cómo llamaba la chica esta? Carolina Pellerini. Exacto. ¿Quién le importa? A mí me importa, porque el turro lo consiguió y yo no. Claro, pero me refiero a que... Bien por el flaco, si alguien se lo merece es el flaco, a pero bueno. Que el rock dejó de tener cualquier connotación de rebeldía o de representación de cierta marginalidad o nada que se le parezca. Tengo mis dudas. No. Tengo mis dudas. Mire, le digo más. Está totalmente emparentado con lo comercial. Le digo más. Rock. Bueno, pero emparentado con lo comercial sí, porque vive en un medio comercial. Eso es inevitable. O sea, yo no creo tampoco en la rebeldía romántica de los punks para nada. Pero Solo el jazz nos hará libres. Buah, ok. Tenga en cuenta que, por ejemplo, Chayanne suspende. Rock. No, ni hablar. Es rock. Suspende su. Shakira es rock. ¿Por qué viene ese comentario? Porque sí, es rock. ¿En qué está sentido? Está vendido como rock, está vendido en con el mismo esquema. No, que sea vendido con el mismo esquema es una cosa. Que intrínsecamente sea rock es algo distinto. No lo creo, no creo ni que Chayanne ni que Chayanne, Shakira. No, pero Shakira sí. Shakira es la mina, se mueve el pelo, los violeros atrás sacuden la guitarra. Sí, pero no tienen no es para nada la misma respuesta del público. Tocó 200 eventos en los que atrás de ella pero tocaba. No tiene nada que. Vamos de vuelta. Hace un rato decíamos. Una de las cosas que se puede establecer para ver quién es un artista de rock y no es su público. El público de Shakira no es rockero. No, en Estados Unidos sí. No sé, no me parece. Toca Shakira en la entrega de los Grammy y atrás toca Aerosmith. Pero es que y para no el público importa. Es lo mismo. No, es que Aerosmith tiene dos públicos muy diferenciados dentro de sus seguidores. Dije Aerosmith, pero también podría haber tocado. Pero le puedo decir Nirvana, por ejemplo, sí, por cuando tocaba Nirvana. Foo Fighters vi la vez pasada en un escenario y al rato estaba. Mejor todavía, pero Foo Fighters sí tiene un público rockero. Téngalo en cuenta. O sea, de alguna manera el público sabe dónde enlistarse. Claro, pero Foo Fighters tiene un público rockero, pero no tienen el menor reparo en compartir un escenario. Ni con Shakira. Pero yo tampoco tendría un reparo de compartirlo. No, si yo fuese una banda de black metal. Claro, bueno, tampoco. Y de golpe me invitan como. O una banda como Lordi, cuando ganaron el Eurovisión, ¿no? A mí no me molesta compartir el escenario con nadie, porque justamente me parece que eso es lo válido. O sea, yo como músico de rock, me presento en un estadio junto con un montón de otros artistas de otras tendencias. Y yo sé que hago la diferencia, porque para mi público hago la diferencia. Creo que ahí está la clave. No me parece que sea así en el caso de otros. Por ejemplo, de Shakira, que en realidad no le importa de dónde viene su público. Eso es lo que por ahí me molesta a mí de Metallica. O sea, Metallica, cuando sale a hacer un concierto con otras tantas bandas, a mí no me da a entender que considere especiales a sus seguidores rockeros. ¿Me explico lo que le estoy diciendo? Si bien yo toco para todo el mundo, es decir, yo como artista rockero, toco para todo el mundo en general, yo tengo una especial dedicación para mi público rockero. Creo que si algo se le puede reclamar a Metallica es eso, no otras cosas. Me parece, es mi idea, por no, ahí estoy equivocado. No, yo a lo que redondeo es que redondeé, a ver. Cualquier atisbo de aquella primitiva expresión de rebeldía ha muerto desde hace muchísimos años. Yo voy a ir más lejos. El rock se ha convertido en una basura comercial. Yo voy a ir mucho más lejos. Que está a disposición de cualquier niña de 14 años que. Pero es que justamente fue creado para niñas de 14 años. Bueno, pero no, pero tendría que haber tenido una evolución. No, un desarrollo. No es así. Además, le digo más, el rock nunca fue rebelde. Eso es lo que no quieren entender. En realidad fue una especie de bandera de rebeldía, pero nunca fue rebelde. ¿En qué época el rock fue rebelde? Jamás. Lo que sí era mal mirado cuando salió, porque se lo veía como un cuco, pero la rebeldía va mucho más de eso. Alguna vez lo contamos aquí la vez pasada. Tipo menos rebelde ideológicamente que Elvis Presley va a encontrar pocos. Bueno. Entonces, ¿por dónde pasa la rebeldía? Ah, por nos peinamos el hopo para el otro lado, porque movemos las caderas. Está bien, es válido, como ícono es válido, pero no me parece que la rebeldía sea algo que hay que sostener porque sí. A mí me parece que la rebeldía es válida cuando sostenés ideológicamente esa rebeldía con argumentos verdaderamente progresistas y verdaderamente destinados a apartarse de lo que la mediocridad de la sociedad ha creado en torno a nosotros. Yo creo que todo artista debe poner en una balanza lo comercial con lo artístico. Ajá. Yo creo que en el 99% del rock que hay hoy en los medios, lo comercial pesa infinitamente más que lo artístico. No, yo no sabría hacer números al respecto. Sí, siempre fui muy malo con los números, pero no sabría. Es una estimación así igual a título. No me preocupa, ¿eh? No, a mí sí, ya estoy. No me preocupa. Y le digo que hasta qué punto no me preocupa. Yo sigo pensando, por ahí, más románticamente que los románticos, que la única rebeldía que existe en el mundo es el talento. Entonces, mientras el talento sea grande, la rebeldía está presente. Ese es el punto. Lo cual no quiere decir que no puedas hacer cosas para escandalizar o para oponerte a otras cosas. Sí que podés hacerla, y lo podés hacer con todas las letras. Pero no podés hacer que todo aquello que haces por fuera de la música influya en la música misma. Eso es lo que no me parece correcta. ¿Por qué es grande John Lennon? Porque tuvo todas las batallas habidas y por haber contra el sistema norteamericano, porque se opuso a la guerra de Vietnam, porque luchó por la paz a su manera, y todo, o por la música que hizo. La respuesta es por ambas cosas, pero cada una en su esfera. Entonces, aunque no hubiera hecho nada de eso, seguiría siendo John Lennon y seguiría siendo un grande. Del mismo modo que le respeto que Elvis Presley sea un grande, a pesar de que ideológicamente esté en las antípodas de John Lennon, por darle una idea. Esa es mi concepción, por lo menos. Pero eso es, en definitiva, el planteo. Ajá. Que en la balanza de lo artístico y lo comercial, el rock se decidió desde hace años a venderse a lo comercial. Discúlpeme, ¿y los negros estos que rascan instrumentos de madera, cuál es la diferencia? Absolutamente anticomercial. No, y anticomerciales no, porque no solamente no logran... No, pero el jazz tiene 80 años de legado musical y no ha... necesitado. Es que el jazz no se vende porque nadie lo compra. Pero ese es el problema. Eso es lo bueno. O sea, solo está al alcance de todos, pero solo unos pocos logran acceder. Usted tendría que hacer propaganda de perfumes. Solo unos pocos saben apreciar el perfume jazz. Claro, hay un perfume que se llama jazz. Hay un perfume pero que se llama es muy jazz. Caro, entonces no lo uso. Tiene que hacer una marca de vinos que se llame jazz. Lo he planteado. Lo ha planteado. Sí, sí. ¿Pero como marca o como...? No, yo quería hacer lo siguiente. Sí. Quería sacar una caja. Ajá. Con 6 cepajes. Sí. 2 blancos y 4 tintos. Sí. Y cada etiqueta sería el nombre de un artista. Ah, mire usted. Interesante. Y en la colección, sí, la caja, se llama... Como las cajas, pero en el caso de cajas de compact, son un elemento... muy común, sí, el jazz. Yo quería sacar una caja. Ajá. Entonces, por ejemplo, los 2 blancos serían mujeres, sí, y los 4 tintos serían, no sé, desde Miles Davis, Duke Ellington, Coltrane y algún otro. Y los vinos se llamarían Miles, Duke, ajá, Train, con el apóstrofe Train, se le, sí, decía Coltrane. Ajá. Y probablemente Ella o algún otro nombre para Sarah Vaughan, le decían Sassy. Sí. Bueno, la cuestión es buscarle alguna vuelta. Usted tiene muy buenas ideas. Sí, sí, sí. Hablé con un... Es decir, para ser un cretino, usted es un tipo muy avanzado. No, la caja, o sea, esa, es algo... Necesito una, francamente, bodega, necesito una bodega que la... Que promocione la idea, que realmente se enganche con él. Sí, sí. Me parece muy bien. Bueno, señoras y señores, antes de irnos a los mensajes, no, y todo, creo que ya nos vamos. Ya estamos redondeando. Vamos con un tema de Carnarium que me pasó acá Lorena Hansen, que creo que canta ella en el tema, ¿eh? Es una versión de Pink Floyd, de Comfortably Numb. Caramba. ¿Eh? ¿Quiere escuchar? Sí, sí, bueno, sí. Bueno, a ver cómo viene, che. We'll be right back. Así es, Carnarium, mi viejo, haciendo Comfortably Numb, el hiper recontra clásico de Pink Floyd. Lorena Hansen en las voces, ¿eh? Muy bien. Acá la tengo en el chat. El otro día me pasó este tema por el chat. Y acá dice, por ejemplo, Alex de Santiago del Estero. Lorena Hansen, mi amor, además de cantar, posa para pintores, es hermosa. Estoy de acuerdo con que es hermosa, pero no sabía que posaba para pintores. Ajá. O sea, tengo que ver eso entonces, a ver qué onda. Ya sabés, Lorena, después me contás, ¿eh? Dice, simpatía al pie de la cama. Ah, no la capté. Después voy a ver si la capto. Snowy Joe es un exponente del gótico contemporáneo. Veo que ahora está como vocalista de Therion, pero en sus comienzos fue baterista de King Diamond. No sé si es un exponente o un exponente. Yo no creo que haya muchas bandas en el mundo interesadas en decir que están dentro del gótico o no. Realmente, no creo que pase por ahí. Acá Pocas Peras nos dice, saludos desde La Paz, Bolivia, al carajo con ese Chayanne. A mí, si yo voy a ver una banda y el cantante sale después de 4 temas a decir que se suspende el show porque le parece que no puede seguir con la voz, yo, luego de quemar el estadio prolijamente, no, pero aparte, procedo a buscarlo y le digo en la cara lo que pienso de él. Pero aparte, si estabas mal de la garganta, estabas mal antes de empezar. ¡Claro! ¡Claro! Suspende el show antes de que empiece, Nardo. Ah, es terrible. Bueno, no importa. ¿Qué más? Soy colombiana y para mí Shakira no es nada rock, dice Edna. Eso es puro pop. Bueno, puro no, pero es pop. Hay guitarra eléctrica, pero no está lo que caracteriza al rock. No todo lo que comercialmente se cataloga como rock es rock. Yo estoy de acuerdo en que luego se utilizaron elementos propios del rock para cosas más contemporáneas. Es verdad. Shakira es pop en el sentido de que es música popular. Ajá. La palabra pop viene de ahí, de popular. Bueno, el caso es que, en todo caso, en la Argentina la recordamos más por su romance con el hijo de la Rúa. Es decir que Jackie nunca hiciste nada bueno en la vida. Ajá. Definitivamente. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver si tenemos algo más. ¡Excelente Carnarium! Pásenme a Lorena. ¿Qué la pasamos? No se puede pasar gente todavía. No se puede pasar gente todavía por el... tenemos muchos mensajes, pero también tenemos que irnos. Ya llegó la ambulancia. Y para que vean que... devolverá al pabellón del nosocomio. Rebosamos de anticipos en este programa de Requiem por un Sueño, que es como echar un vistazo al futuro. Aquellos que están escuchando el programa pueden mirar. Tampoco vamos a hacer como dice Alex, que pidió que le cambiaran la clase de horario para poder escuchar el programa porque es imperdible. Ajá. No es para tanto, honestamente. No sé clase de qué, entonces. Claro. Pero vamos a escuchar un adelanto del inminente disco de The Cult, que han vuelto luego de años sin grabar. Ha vuelto The Cult, con Ian Asbury, Duffy, John Tempesta en la batería. Pasó por Exodus, por White Zombie, ahora está en The Cult. Y vaya si se escucha al pibe, Lo nuevo se llama Born Into This, es decir, nacido en esto. Ajá. Es como con un guiño cómplice, ¿sí? Nacido en esto. Y vamos a escuchar el tema que da título al disco, si les parece, para despedirnos en el programa de Requiem por un Sueño número 26 del día de hoy, que seguramente luego podrán, si no han tenido oportunidad de escucharlo en directo, descargarlo de www.requiemweb.com.ar, donde estará colgado convenientemente. Ya hemos hecho esto 26 veces. 26 veces. Oh, Dios. Próximamente esto es lo que yo llamo reincidencia. Próximamente usted va a conocer aquí en estos estudios a la persona que hizo la versión de Ave César en España. Ah, es cierto. Sí, va a estar acá en Buenos Aires. Vamos, seguramente. Vamos, nos hacen ya señas de que nos tenemos que ir a la mierda. ¡A la mierda! Bueno, señoras, señores, The Cult, Born Into This. ¡Chao!